Y estamos con entrevista, tenemos del otro lado de la línea a Mariana Chao, que es de Alfiloteatro, con la obra que se va a presentar este fin de semana en el Cine Teatro Alejandro Yardino, se llama El Principito. Esto será el 22 de julio a las 20 horas. Hola Marian, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, un gusto, gracias por recibirnos y escucharnos. Acá estamos en el Cine Teatro con los chicos, haciendo el ensayo, así que capaz alguno también puede hablar si quiere. Por supuesto, contanos cómo está conformado el grupo que va a trabajar en esta obra el sábado. Bueno, es un grupo de jóvenes y de niños entre 11 años y 19 años, cuatro familias distintas, conformadas algunos por hermanos y amigos. Y en total somos siete actores en escena. Lo lindo de esto, que no solo nosotros nos basamos en el guión original de Jean Alfieri, El Principito, sino también que los niños compusieron canciones, tocan el piano, la guitarra, hacen todo el tema musicales de la obra que ellos han compuesto también. Bueno, esto es algo inédito aquí en el pueblo, que se estén dando estas jornadas de teatro por nosotros mismos, para poder compartir también en una semana donde estamos recibiendo pocos turistas, pero hay, y por ahí se pueden acercar. En verano en las obras de teatro se acercó mucho turismo, los fines de semana largo también. Es una muy linda propuesta para mostrar lo que nosotros tenemos. Sí, ni hablar. Aparte, todos los niños y jóvenes que participan son todos de acá de Villa Yardino. Venimos trabajando con esta obra desde el año pasado, aproximadamente ya un año que estamos trabajando con esta obra. Ya hicimos presentaciones en La Falda, en Valle Hermoso y bueno, y ahora también acá en Villa Yardino. Tenemos la presencia también que nos apoyan de nuestro padrino, del grupo, porque este grupo de los jóvenes, ellos le han puesto Los Visitantes. Uh-huh. Y el padrino es Damián de Santos y Danina Vilou, son los padrinos del grupo de Los Visitantes, que ellos también siempre aportan con su energía y están con el grupo. ¿Listo? Así que bueno, es una re linda propuesta para que venga toda la familia. Es una obra, nosotros pensada, como está basada en los textos y demás, como para niños desde 10 años aproximadamente en adelante, para que se entienda bien. Pero puede venir toda la familia, los abuelos, los papás, los tíos, todos, es para todos. Y volver a conectar, ¿no?, de una forma u otra con ese niño interior, ese niño que todos llevamos adentro, y con todas estas hermosas enseñanzas que tiene Jean Alfieri. Acá yo les voy a dar con Tatu, que es el personaje que hace El Principito. Así, dale, pásame. Preguntar algo. Pásame. Hola. Hola, Patu, ¿cómo estás? Alejandro Soy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bueno, contanos un poquito de vos, sos de acá del pueblo, ¿qué edad tenés? Bueno, sí, yo acá viví toda mi vida, sí, soy de acá del pueblo. Tengo 14 años. Y Patu, ¿cómo es romper esto que tenemos nosotros de nacimiento, que es la timidez, como para poder hacer un personaje enfrente de un montón de gente que nos va a visitar este fin de semana, este sábado 22 de julio, ahí en el Cine Teatro? El Cine Teatro tiene esa particularidad de poder recibir más gente que una sala normal. Sí, yo antes nunca me hubiera esperado que iba a hacer teatro, porque antes era muy, pero muy tímido. Y nunca me hubiera esperado que iba a hacer teatro. Y no se me ocurre, porque yo solo lo hago y no me da ni vergüenza ni nada. Bueno, es un descubrimiento de uno mismo, es el poder vencer ese miedo a la timidez, porque no la tenías. Claro. Y contanos cómo es tu personaje, cómo lo caracterizás. ¿Te luqueás como El Principito? ¿Lograste encontrar algo en él que puedas replicar para poder mostrarle a la gente? Y yo al Principito lo noté varias cosas parecidas a mí. Y sí, me he visto así como El Principito, actúo en lo que dice y todo eso. ¿Y cómo te encontrás en ese personaje de los que hiciste hasta ahora y estuviste practicando? ¿Te encontrás contento, feliz, te nace naturalmente? Y para mí que sí, porque lo noto muy cómodo en mí. Y sí, me queda bien para mí. Y en cuanto a la gente, ¿qué puede esperar de esta obra? Vos que la estás practicando, están haciéndolo desde hace rato. ¿Qué le puedes decir a la gente? ¿Con qué se va a encontrar el sábado ahí en el Cine Teatro? Bueno, a mí me gustaría mucho que les guste, que la pasen bien, y que, porque acá lo que hacemos nosotros no es solo el teatro, sino también hacemos la música, componemos para la obra, para después cantarla, tocarla ahí en el piano, en la guitarra. Y en cuanto al tiempo de duración de la obra, más o menos, ¿cuánto es? ¿Qué puede esperar la gente? Y está entre una hora y una hora y media, por ahí más o menos. ¿Y cuál es la parte que más te gustó de todo el libro del Principito, que te haya quedado en el recuerdo o que la puedas mantener viva? Y el principio, diría yo. El inicio. Sí. ¿Y cómo lo viviste vos la primera vez que lo leíste? ¿Crees que la gente va a tener esa misma sensación que tuviste vos al leerlo? Y para mí que sí. Porque no es lo mismo la película o leer el libro que ver una obra de teatro. Tiene primero que estás acompañado por un montón de gente en vivo, y después que obviamente al tener música en vivo y en poder tener la iluminación de un teatro, obviamente se caracteriza todo de otra manera. Sí, es muy distinto, y el libro yo lo noté, pero muy especial, y no fue nada que ver con la obra, pero la obra me encantó, me encanta hacerla, y es muy probable que se quede en la misma sensación. Te agradezco mucho que hayas charlado conmigo. Pásame de vuelta con Marian, así hacemos el final de la nota. Vale, acá una de las otras, así también hay otra voz femenina, otra de las chicas que quiere hablar. Dale. Eli, que ella hace dos personajes, ¿no? Ahí te paso con ella. Dale, pásame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Delfina Coeli. ¿Cómo te va, Delfi? ¿Sos de acá del pueblo también? Sí, siempre viví acá. ¿Cuántos años tenés? Tengo 13. 13. ¿Qué personajes te toca hacer que es doble? Tengo el papel de la mujer de negocios y el papel de la serpiente. Qué lindos personajes. ¿Cómo caracterizás cada uno? ¿Tenés alguna forma de poder encontrarle diferencias para que la gente las note también? Sí, uno es trabajando mucho el cuerpo y el habla. Tengo dos voces distintas en cada personaje y distintas movilidades del cuerpo. Y tengo distintos elementos. ¿Tenés mucha expresión corporal entonces? Sí. Mirá qué bueno. ¿Cómo te sentís con este doble personaje en una apuesta donde van a tener un cine teatro colmado de gente? Y la verdad yo me siento bastante cómoda en los dos personajes. Yo el cine lo conozco desde hace mucho tiempo, ya he hecho participaciones especiales acá, soy de la que estoy de Arriño también, y bueno, lo conozco bastante bien, es muy cómodo, es bastante cómodo. ¿Y el tema de vos, de romper la timidez como para poder abrirte al público, te costó, fue natural? Y a principios del año pasado, la verdad, yo era bastante tímida, pero con el tiempo, haciendo puestas en escena, rompiendo la timidez, puedo desarrollarme mucho con mis compañeros y compañeras que tengo acá. ¿Crees que la gente va a encontrar algo diferente a la película o al libro en esta obra que ustedes caracterizan? Sí, totalmente. O sea que va a ser una sorpresa para muchos. Para muchos, sí, muchísimo. Bueno, Delfi, la verdad, felicitarlos que ustedes, como integrantes de este hermoso pueblo, puedan mostrarle al turista y al vecino esta obra llamada El Principito. Bueno, gracias, Ale, por escucharnos y que nos estén escuchando ahí del otro lado también. Y los esperamos, es un espectáculo que nosotros nos vamos a hacer a la gorra, es una gorra sugerida de 700, siempre hay alguien que pone un poquito más, el que no puede eso, un poco menos. Y bueno, la van a redisfrutar, se van a emocionar, se van a alegrar, tiene un montón de cosas muy lindas la obra para que cada uno le toque en distintas partes de su corazoncito. Bueno, Marian, agradecerte que puedan hacer este esfuerzo de presentar una obra propia acá en el Cine Teatro y a prepararse, porque me parece que esto va a ser un evento como los que ha pasado hasta ahora, de un lleno total, y creo que va a tener que tener una segunda presentación. Bueno, genial, ojalá que sí, y que guste mucho, y que y acá estamos dispuestos con los chicos, que son todos acá del pueblo, a seguir presentándonos, y para que todos la puedan ver. Un abrazo grande. Abrazo grande y muchísima suerte en este estreno. Muchas gracias, besitos. Chau, chau.